Hola mundo. Hola pezqueñines y pezqueñinas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Aquí estamos un día más en el programa 3683, dignificando la música, como siempre, y además entregándote un puñado de canciones maravillosas, las mejores que nos vamos encontrando por la vida. Grandes melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado y empezamos con un poquito de rock and roll y de la mano de los Kabooms. I've been heading south all night long. Come on, you got to do me wrong. The road is lonely and the life's so hard. Come on, baby, don't do me no bad. One step front and one more back. I'm coming home to pick by your side. You really know how to mend my heart. The way it's long, but I'm back. I wanna feel the sweet lips of mine. I'll leave the city and I'm heading south. I'll leave the city and I'm heading south. So sure you really are the one. I've been waiting for this all day long. I hope you'll be there when I get home. One step front and one more back. I'm coming home to pick you by your side. You really know how to mend my heart. The way it's long, but I'm back. Wanna feel the sweet lips on mine. I'll leave the city and head south. I'll leave the city. Ahí estaban los Kabooms, una banda que viene desde Barcelona y en la que está el Lega tocando la guitarra y haciendo coros. Está Matt Olivera en las voces y la guitarra rítmica. Y en la sección rítmica, pues Xavi Cortés al bajo y Berto Martínez en la batería. El disco lo acaban de sacar a través de un compendio de dos compañías. Una es Katrina Records, una buena compañía especializada en rock and roll, y también Sleazy Records, tres cuartos de lo mismo, buenas compañías las dos. El disco es un LP 10 pulgadas estupendo que se titula Right Track Wrong Way, y de ahí hemos sacado esta canción Hidden South. Por cierto, los Kabooms, que así se llama esta banda, estarán de gira, pues ya están de gira y tienen algunas fechas próximamente a la vista. Por ejemplo, el 10 de mayo, no, el 10 de mayo ya ha pasado, es hoy. El día 11 están en Vitoria, el día y en Bilbao, en los dos sitios. El día 12 están en Briviesca, el día 13 en Valladolid, el día 25 en Barcelona, que es la presentación un poco oficial del disco. Luego estarán el 29 de junio en Helsinki. Toma ya, luego se van a Inglaterra. El 5 de septiembre están en Calafell. El 15 de septiembre es cuando vendrán a Madrid. Y luego seguirán pues por Barcelona. Y luego también salen fuera de España. En fin, Kabooms, una banda muy buena de rock and roll. Oiremos más canciones de este bonito disco, Ragtrack Runway, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una novedad novedosa que viene desde Noruega y que nos la ha mandado o nos lo ha avisado el bueno de Thomas Dahl, el de Turbonegro, el de Junior, en fin, un tío que está metido en 80.000 historias, un batería sensacional. Bueno, pues esta banda que graba para Jensen Records acaba de sacar un single fantástico. Ellos se llaman The Needs y vienen desde Oslo, desde Noruega, y aquí les tienes con este cancionón, Summerboard, The Needs. Ahí estaba esta canción, que tiene un final bastante abrupto, todo hay que decirlo. Pero bueno, es una fantástica canción de esta banda noruega que se llaman The Needs. Una banda excelente, todo un descubrimiento, gracias a nuestro buen amigo Thomas Dahl, que no nos deja de avisar cuando sale cualquier cosa allí en Noruega. Estupenda. Este es un quinteto y lo acabamos de conocer. No sabemos nada de su vida porque ni siquiera tienen Facebook ni nada de esto. Son noruegos y pasan de todo y hacen bien. Summerboard, la canción cancionaca, y la ha publicado el sello Jensen Records, un sello noruego. Y bueno, pues estaremos atentos por si esta gente saca más cosas. De momento, esto es todo lo que tenemos. Pues nada, seguiremos vigilantes al sello de Oslo, Jensen Records. The Needs, Soundboard, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de los Season, una banda favorita del programa desde hace muchos años. Nos gustan un montón, tienen nueva canción y bueno, pues nuevo single con dos canciones tremebundas. Creo que están yendo o viniendo del IPO de Liverpool, el International Pop Overthrow, y bueno, pues allí habrán dejado a la gente con la boca abierta con canciones como este, Destellos. Ellos son Seasons. cosas que son como un caramelo de limón. Ellos que son como tú, hasta luego sin adiós. Madrileño de power pop de extremada calidad, que mezcla en sus canciones a veces toques de psicodelia, como en esta melodía Destellos que acabamos de escuchar, o a veces sonidos un poco más psicodélicos o un poquito más garajeros. Power pop, en definitiva, de primera categoría, muy bien elaborado, muy bien hecho, con buenas voces. Los Six son una banda veterana madrileña y favorita del programa de Plástico Elástico. Destellos, gran canción, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, repartida por toda la península con distintas emisoras y distintas frecuencias y una buena programación en la que está Plástico Elástico. Estamos en emisoras fuera de la Comunidad de Madrid, emisoras locales, como por ejemplo en San Adrián, en Rebote FM, en Navarra. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, gracias a Radio Vacío, y también estamos en Murcia, gracias a Caravaca de la Cruz, a Radio Caravaca, gracias a Radio Caravaca en Caravaca de la Cruz. Y en la Comunidad de Madrid, pues estamos en sitios como, por ejemplo, en Soto del Real, gracias a Radio Soto, estamos en Collado Villalba, gracias a Radio Villalba, y estamos en Manzanares el Real, gracias a Onda Pedriza. Como verás, estamos en un montón de sitios, con buena música y con buena programación, todo junto. En fin, que aquí tienes también lo nuevo de una de esas bandas que hacía mucho que no sabíamos nada y que de pronto pues ha cogido una película de Hitchcock, 39 escalones y ha empezado según inspiración de la película, venga a hacer canciones. Bueno, pues ya tienen, la semana pasada os presentábamos uno y ahora otro single. Este tema se titula Charades. Ellos son Shake Some Action. Buenísima esta canción, que tiene un toquecillo absolutamente Who. Nos recuerda bastante a los Who. Shake Some Action, desde Seattle, desde Washington, pues con ese sonido de power pop con un poquito de Replacement. Y con canciones que, ya digo, están inspiradas en la película 39 escalones de Hitchcock. Y venga, a hacer canciones como una máquina. Llevan unas cuantas y son buenísimas. Sí, señor. Seguimos atentos a todo lo que vayan pergeñando los Shake Some Action, favoritos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora una banda que procede desde Cataluña, ellos se llaman Azote, es la banda de Adrià Salvador. Ya habíamos escuchado alguna cosa, porque sacó un single y un EP más bien, y bueno, pues ahora ha sacado el álbum autoeditado, sigue siendo él mismo en su propia salsa, son las canciones que había ido haciendo a lo largo del tiempo, y bueno, pues aquí lo tienes con una canción que se llama Follar, ni más ni menos, y que bueno, pues es lo que es, dice lo que dice y simplemente estamos de acuerdo con él. Azote. Ahora que nadie nos ve y estamos cara a cara ante el amanecer. Ahora que nadie nos ve, alfombras de tejados bajo nuestros pies. follar, solo quería follar. Puede que sea el último día de nuestras vidas, solo quería follar. Ahora que nadie nos ve, nada nos impide ser como queremos ser. Ahora que nadie nos ve, el cielo ya te esconde y te cubre de miel. Y te atreves a preguntar qué es lo que vengo a buscar. Solo quería follar. Como él mismo dice, el propio Adrián Salvador, este era un disco que fue concebido como un no disco, ya que desde el otoño de 2017 fue publicando diversas canciones y que él llama azotes, y bueno, al final esos azotes se han construido en un disco, y ahí está este primer trabajo de Adrián Salvador, un disco que además con una presentación exquisita lo ha hecho él solo, y está muy bien, con canciones muy interesantes, y no solamente esta, sino que tiene ese ritmillo ahí muy festivalero, muy, muy nocturno, muy bailongo, y que nos encanta. Azote, la canción Follar, de su álbum, de su primer disco, Azote. Ya digo que había ido sacando varios singles a lo largo del tiempo, y los habíamos ido pinchando algunos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Galileo 7, que tiene la banda británica, que tiene preparado un nuevo disco. Sale el 21 de junio, se va a titular There Is Only Now, y habíamos escuchado la canción que lo abre. Bueno, pues otro de los temas, Too Late, son maravillosos, de Galileo 7. ¿Cómo nos gusta esta buena banda? Oh, Otro temazo impresionante con ese regusto Who que tanto se aprovecha aquí en Plástico Elástico, tanto nos gusta. Y esta es una de las canciones que estará incluida en su nuevo disco que saldrá el próximo 21 de junio a través de Damage Goods Records. El álbum There Is Only Now, y la banda británica, una banda que viene desde Midway y que está con Alan Crawford, es el cantante y guitarrista. Allí está Paul Moss al bajo, gente que viene de un montón de bandas buenísimas, de Prisoners, de James Taylor Quartet, de Prime Movers, Soul Flakes, en fin, que se han juntado lo mejor de lo mejor. Y claro, los Galileo Seven son un pedazo de banda. Buenísimo, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos vienen desde León, se llaman Familia Feliz y han hecho hace poquito un disco que se titula Amar y Meseta. Bueno, nos lo habíamos saltado y hoy traemos esta canción que es la que lo abre. Que se llama Diente de Oro. Familia Feliz. Vayan a los niños. esta familia feliz con su disco Amar y Meseta, desde León, con Reyes Paramio, que es la cantante, guitarrista, y que, bueno, pues hace más cosillas y compone y todas estas cosas. Y bueno, pues es un sonido diferente, pero que está muy bien en esta canción, Diente de Oro. Desde el año pasado fue cuando se publicó este disco, en el verano del 2018. Bueno, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, un programa de canciones. Y ahora, nuestro disco recuperado, un disco sacado de las sombras y del olvido y esas cosas, y que está muy bien recuperar un disco. Un disco que se nos pasó y todo, y mira que es bueno. El álbum se titula MC2, lo firma Michael Cronin, salió en el 2013 a través del sello Merge, y bueno, pues este es un músico que viene desde California, es muy californiano y hace un sonido en el que puedes encontrar bastantes cosas de indie pop, indie rock, indie power pop, indie, en fin, bastante tirando hacia el indie. Es un tipo que toca el bajo con T. Segal, que está bastante bien, es una cosa muy interesante. Lo que suena normalmente de T. Segal tiene cosas muy buenas, y aquí le tienes con esta canción del MC2, la canción Sort It Out. Él es Michael Cronin, nuestro disco recuperado. Canción dentro de qué gran disco, el señor Michael Cronin, protagonista con nuestro disco recuperado, SMC2, publicado en el 2013 a través de Merge, y de ahí sacamos este Sort It Out. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a Galicia, porque de allí viene este músico que nos ha hecho partícipes de su música desde Santiago de Compostela. Él se llama Espiño. Bueno, pues ha sacado su primer disco, lo tenía desde hace algún tiempo, subido a Bandcamp y tal, y bueno, pues ya lo tenemos. Aquí está Espiño con este primer disco, Uno, su debut disco grande, y la canción Sen Dubida Florinda. Espiño. Sen Dubida Florinda, adoro teu humor. Estaba este caballero, Alfonso Espiño, desde Santiago de Compostela, un tipo que había estado antes con la banda Contrastes y que lleva metido en esto de la música tropecientos mil años. Y bueno, de hecho lleva, ha estado con chavales, con un montón de bandas, y desde hace algún tiempo ya tiene este proyecto Espiño, en la que él toca el bajo, compone y canta. Y bueno, pues su disco Espiño 1 lo publicó en el 2017 y nos lo ha enviado, no lo sabíamos que le había salido, y bueno, está muy bien, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y nos ha recordado, tú mira qué cosas, además de a los Kings, pues nos ha recordado a Bennett Wilson Poole. esa banda que estaba formada por Danny Wilson, de Danny Wilson of the World y tal, y por Robin Bennett, de los Dreaming Spears, de Golden Rush, de Saint Etienne, y con Tony Paul, de Starry Eyed y de Unloved, y bueno, pues los tres juntos hicieron un disco sensacional, sonó aquí en varias ocasiones, y me ha recordado, no sé por qué, no me preguntes, a esta canción, Find Your Own Truth, y no me he podido resistir. Bennett, Wilson, Paul. You gotta find your own truth. You won't find it under my roof. You gotta find your own way. You won't find it every day. If you think you can let it lie, and you won't need an alibi, you'll be found out by and by. You gotta find your own truth. You gotta find your own truth. I've been searching since my youth. Gotta find your own switch. You just seem to scratch your own itch. Don't need an autograph, 'cause the truth would really make you laugh. If you get it, could you give me half? Yeah, you gotta find your own truth. I can't find it for you. I can't tell you what to do. I've been praying, looking for a way back to you. There's no prayer that can take you there, and I didn't know what else to do. You gotta find your own truth. I've been looking for my own proof, but the evidence is patchy at best. Must be buried like a treasure chest. Yeah, you gotta find your own life. You won't see it every night. When you find it, you'll be alright. Yeah, you gotta find your own truth. I can't find it for you. I can't tell you what to do. I've been praying, looking for a way in back to you. There's no prayer that can take you there, and I didn't know what else to do. Lo dicho, no me preguntes por qué me ha recordado, pero el caso es que me lo ha recordado. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues es maravilloso, porque así hemos recuperado esta fantástica canción de Bennett Wilson Poole. Ya digo, tres musicazos: Danny Wilson, de Danny and the Champions of the World, Robin Bennett, de The Dreaming Spears, pedazo banda, y Tony Paul, de Starry Eyed and Loving. Y lo que hacen es, esto suena mucho a Crosby, Stills, Nash and Young, pero bueno, Find Your Own Truth, un discazo del pasado año. Bennett, Wilson, Paul, sin más. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos rápidamente hasta el Reino Unido, de nuevo, para escuchar a una banda que tienen disco nuevo. Ellos se llaman Amoeba Team, es la banda de dos compositores, Mark Britton y Mike Turner, que ya habían formado equipo anteriormente, habían hecho algunas cosillas, y que tienen un gusto maravilloso por Big Stir, Big Star, Teenage Fan Club, Jellyfish, en fin, estas cosas que tanto nos gustan aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues tienen un nuevo disco, lo ha sacado Big Star Records, se titula el álbum Medium Wave, y de ahí os regalamos, os regalan ellos este tema, Baby Cakes, Amoeba Teen. She's a merry-go-round, the drama queen got crowned at the novelty show. But sparks make ashes. She's always taking her turn for the love we long to know. Yeah. What's it take to make happy? Long familiar road. She's steady as she goes. She's always there. Commonsensical spell kills him with comfort. She's never taken her. What's it take to make happy? What if we stayed still? Took a look around. We're sharks that keep swimming just to keep living. Take to make happy. Take to make happy. Take to make happy. What's it take to make happy? Take to make happy. Magnífica esta canción de Amoeba Teen. Rápidamente, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con The Morning Line, otro grupo también maravilloso que acaba de sacar un disco a través de Cool Cat Music. Lo ha sacado el pasado día 7 y el álbum se titula North. Y de ahí sacamos este Given Up. Ellos son The Morning Line. Something to show. I wanted people to know that I was more than I looked, more than they took down, but I told them what I wish I had showed. Carried to that load, and now there's nothing to hear and nobody there. Is it to compensate? Did I think something better waited? I've been waiting by now, it's too late. Giving up on that now. Giving up on that now. Time has never suffered. Expected sympathy, it's gonna leave you behind. Is it to compensate? Did I think something better waited? I'd have waited by now, it's too late. Giving up on that now. Giving up on that. Giving up on that now. giving up on that. Desde California, desde San Francisco, ahí estaban The Morning Lane con este discazo publicado por Cool Cat Music North y la canción que hemos escuchado, Giving Up, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente nos vamos a Noruega para escuchar a Elva y su precioso disco Winter Sun, la canción Ghost Winter. Noruegos Elva con este discazo tan bonito, Winter Sun, grabado en Suecia precisamente, lo ha publicado Tapete Records, y con él prácticamente llegamos al final de este programa 3683. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con vosotros. Recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Os dejo con Tripwire, la banda californiana en la que está el señor Jeff Shelton y que han hecho también otro disco sensacional, Once and Always, la canción Golden Globes. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. plans he had made in the past didn't seem real.